Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer, con él os quiero mostrar un poquito otro de los elementos de la música que también tiene mucho interés y mucha importancia en las big bands sobre todo, que es a la hora de darle el carácter a una canción, para definir un estilo, quien se encarga de hacerlo es lo que es el cuarteto base. Y sobre todo lo que es la sección rítmica. Antes hemos hecho una bossa nova. Una bossa nova es un estilo brasileño que surgió en los años 50 como derivación de lo que era la samba. La samba era un estilo mucho más rápido y lo cogieron todos los jazzeros del mundo del jazz y lo hicieron más lento, más un tema, y hicieron la bossa nova. Relajaron el tiempo y hicieron la bossa nova. Entonces, os vamos a explicar un poquito cuál es la relación entre uno y otro. Entonces, fijaros, van a hacer, ¿empecéis con el patrón de bossa o con samba? Van a empezar a hacer un patrón de bossa nova y poco a poco van a ir acelerando y van a convertirlo en una samba. Poco, que es para que veáis un poco la diferencia entre uno y otro. Observad que en los tempos lentos normalmente se mete más figuración. La figuración es más rápida para hacerle que ande. Y siempre suelen coger timbres más agudos en los tiempos lentos para que no se haga tan pesado. En cambio, en los tiempos más rápidos se cogen timbres más graves, ¿no? Por ejemplo, aquí en la bossa nova va a hacerlo con bongos, que es más agudito, y en la samba, que es más rápido, va a utilizar la conga. Fijaros cómo lo van a hacer ellos, van a empezar con bossa nova y van a pasar a samba. ¿No creéis? Pues cogen otro carácter y hay que hacerlos de una forma diferente, ¿no? Eso ocurre en muchos estilos. En el flamenco, por ejemplo, la bulería es lo mismo que una soleá, pero simplemente se diferencian en el tiempo. Y por eso cogen caracteres diferentes, ¿no? Bueno, antes hemos hecho una bossa nova, que era más samba de una nota sola, y ahora vamos a hacer una samba. O sea, que se llama samba de una nota sola, era una bossa nova, aunque se llame samba. Y esto, que es una samba, se llama más que nada. Y os va a gustar mucho. Thank you. Bueno, esta era una samba.